un abrazo grande para todos y saben que los quiero mucho. Igualmente, Turquito, gracias. Gran abrazo. Pasan los años y el Turco sigue con nosotros y eso es muy lindo tenerlo también aquí en la voz de Boca 2.0 por Radio Cooperativa. Por supuesto. Sí, señor. Le mando un saludito a una persona muy especial para mí, obviamente, que la amo con toda, sí. Con todo el corazón, a mi hijo que me dice, mi señora, te escucha y va hacia la radio. Así que bueno, un besote enorme para ella y para mi hijo también. Me sumo para ambos, especialmente para mi ahijado, para Joaquín. También le mando un beso inmenso. Está bien. Movimiento Único Ceneice. Siempre junto al socio y al hincha de Boca. Visítanos en www.movunicoceneice.com. No se olviden que el jueves estrenamos, lo que recién les comentábamos, nuestro programa por YouTube. Así es, en nuestro canal de YouTube /lasvocesdeboca, youtube.com/lasvocesdeboca, ahí van a encontrar un montón de material de Boca. A esta altura de la noche, ya les digo que la reunión entre Riquelme, Bolomnikov, Martucci, Angelisi, entre otros, no ha finalizado. Así que estén atentos a nuestro Twitter, porque en cuando tengamos información en @vocesdeboca, vamos a comentar en qué terminó esa reunión, ese cónclave entre dirigentes importantes de Boca, Juan Román Riquelme y su representante. Se vienen los amigos del tren, aquí por Radio Cooperativa AM770. No se olviden que esto es fútbol, qué cosa más importante en la vida. Besos y abrazos. Está todo bien. Conducción, Tato Aguilera. Columnistas, Oscar Echechurre y Peto Cavatier. Producción general, Ricardo Cohen. Producción ejecutiva, Nico Pena. Producción, Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores, Turco Alaluf, Martín Costa. Locución, Cecilia Franco. Servicio de cámara, Sergio Loguzo. Las Voces de Boca 2.0 es una producción conjunta entre Pasión Sport SRL y Camilo Producción de Contenidos Ad Hoc Sociedad Anónima. Las Voces de Boca 2.0@gmail.com. Una radio de palabra. Tu palabra. Tu palabra. Cooperativa. Queremos escucharte. 770. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Para la radio. La provincia de Córdoba será sede del tercer encuentro del interior y primero del Mercosur sobre trata de personas. Se realizará en Villa María con el objetivo de visibilizar la problemática de la trata en el Mercosur y articular la tarea de los diferentes actores involucrados. Omar Picato, presidente de la Asociación Vínculos en Red, anticipó en diálogo con Radio Nacional que se realizará en el predio de la Sociedad Rural el próximo 5 y 6 de septiembre. Este año quisimos redoblar las apuestas y tener la participación de muchísimas personas que también están trabajando en otras regiones de este cono sur. Bueno, hemos logrado realmente unas mesas excepcionales con participación de toda América Latina. Timerman iniciará una visita oficial a Armenia y Georgia. Tras su visita a la ciudad de Ereván, que incluirá un encuentro con el presidente armenio, el canciller Héctor Timerman partirá rumbo a la República de Georgia, donde será recibido por su par. Timerman realizará la gira con el objetivo de ampliar la agenda común y profundizar la relación bilateral. Buscan restos de desaparecidos en Santiago del Estero. Integrantes del equipo argentino de antropología forense comenzaron con las tareas de excavación y exhumación de restos humanos en el cementerio municipal La Piedad, en la ciudad capital, y luego en la localidad de Santa María. Según señalaron fuentes del juzgado federal local, las tareas estarán a cargo de un grupo de científicos encabezados por Miguel Nieva, quien en septiembre del año pasado estuvo en la provincia para realizar tareas previas de relevamiento y prospección. Rafael Nadal no jugará al tenis por 2 meses. El español anunció su retiro momentáneo debido a que sufre la rotura del tendón rotuliano de la rodilla izquierda. Con esta decisión, Nadal se bajó de la semifinal de la Copa Davis, donde España recibirá a Estados Unidos del 14 al 16 de septiembre. Nadal jugó por última vez en el torneo de Wimbledon, donde fue eliminado por el checo Lucas Rosol. Servicio Telam para la radio. Para la radio. www.radiocooperativa.com.ar. Programación, contacto, Facebook, Twitter, radiocooperativa.com.ar. Especiales, editoriales, noticias, videos. Escuchanos por internet y metete en la radio. www.radiocooperativa.com.ar. Queremos que vos también seas parte. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. ¿Y se suben al tren? Dale, ahora está parado, mientras vos te subís ya nos vamos a poner en movimiento. Y te invito a que nos llames hoy a nuestro contestador automático. También tenemos un Twitter, arroba Gerardo Yomal. Hoy vamos a descansar del celular con los mensajitos de texto, pero la idea es discutir, pensar, disentir a propósito de la política y distintas posturas. Hoy nos acompañan Hugo Montero, que es uno de los directores de la revista Sudestada. Es un hombre de izquierda, de una izquierda inorgánica, que no está encuadrada en ningún partido político de izquierda hoy en la Argentina. Tiene varios libros escritos, algunos en coautoría. ¿Por qué Stalin derrotó a Trotsky? Es coautor justamente de la biografía de Fabián Polosecki, Polo el Buscador, y de Rodolfo Walsh, Los Años Montoneros, junto con Ignacio Portela. Y desde un lugar que me parece que mira el vaso medio lleno de las acciones del gobierno, está Diego Faur. Es editor de Mundo Perverso, productor, periodista, estudiantes de ciencias políticas. Así que me da la sensación que uno, Montero, mira más el vaso medio vacío y Faur el vaso medio lleno en relación al gobierno. No sé si los interpreto bien. ¿Por qué nos decís cómo te parás desde la izquierda, Hugo Montero, frente al gobierno que preside Cristina Fernández y este proceso llamado kirchnerismo? Sí, nosotros desde Sudestada la perspectiva es pararnos desde un lugar de observadores, atentos, y de intentar ejercitar un pensamiento crítico ante una dinámica de políticas que se viene sucediendo desde hace más de 9 años en Argentina y que ha modificado muchísimos aspectos de la vida cotidiana de los trabajadores. Y desde ese punto es que nosotros nos paramos con absoluta libertad para opinar cuando vemos cosas positivas, y también con la misma libertad para poner el ojo en aquello que no nos cierra o no nos gusta o nos parece que está equivocado. Ese es nuestro lugar como medio alternativo, como revista, como publicación mensual, que estamos todos los meses en la calle y dialogamos con nuestros lectores, y muchos no están de acuerdo con nuestra posición. Es más, debaten con nosotros, nos escriben. ¿Y qué crees? Dicen que son medios ultras, que se quedaron en la década del 70, porque en general muchas veces algunas de las tapas de ustedes y los temas tienen que ver con la guerrilla, con la década del 70, ¿no? Sí, no hay de todo. Hay lectores, hay provocadores y hay tipos que son críticos realmente y detectan cuando hay cosas que están mal rumbeadas o hay líneas que se han perdido o brújulas que se extravían. Y hay otros que evidentemente compran la revista por otro tipo de interés. Pero hay de todo. La mayoría, de todas maneras, los lectores que nos siguen desde hace tiempo están ejercitando la idea de que no solo el que piensa igual que nosotros es el válido o el único que se puede leer o lo único que se puede consumir, porque en ese caso se recortaría el universo a muy pocas personas. Pero vos, por ejemplo, cuando, como ciudadano, te pregunto, vas al cuarto oscuro a votar, ¿qué haces? No, yo las últimas veces que fui a votar, la opción siempre fue la abstención, no desde un lugar militante, no por una cuestión de sentir orgullo por no tener una referencia política a la que apoyar en términos electorales, sino por orfandad de referencia, precisamente. No tenemos dirigentes o no vemos dirigentes o proyectos políticos que nos representen a nosotros en tanto trabajadores, en tanto periodistas, en tanto comunicadores. Realmente, y a los que hacemos la revista en ese sentido, por lo menos los que somos parte de la dirección, estamos llegamos al mismo punto de acuerdo en ese sentido. Y vos, Diego Faur, cuando vas al cuarto oscuro y cuando empezás a analizar estos 9 años de kirchnerismo, ¿cómo te parás? Bueno, yo en las últimas elecciones voté a Cristina, en las anteriores había votado a Pino Solanas, digamos, porque yo creo que este gobierno, digamos, a grandes rasgos, el en trazo grueso, digamos, es un gobierno que cambió, digamos, la tendencia o el rumbo del que veníamos de décadas, o sea, que veníamos desde por lo menos desde la dictadura o quizás un poquito más atrás, revirtió el rumbo hacia donde vamos, empezó a generar la conciencia política perdida, todo lo que en la década de 70 y después en los 90 era el silencio de salud en su principio, después el no te metas, la cultura del éxito, de que no hay que involucrarse, de que yo creo que culturalmente generó un cambio importante, socialmente generó cambios importantes, como por ejemplo el tema de bueno, los de la ampliación de derechos con el matrimonio igualitario, con bueno, las jubilaciones, o sea, que la incorporación de jubilados que estaban fuera del sistema y la asignación universal, cosas que son que quizás en otro momento eran vistas como no, es pobre, no hay que darle nada, o los que están afuera se joden porque eran los que quedaron afuera. Y este gobierno tiene una cuestión inclusiva, con obviamente con todos sus problemas, porque no es homogéneo tampoco, el kirchnerismo no es un ente, no son lo mismo los gobernadores que los intendentes, que Cristina y que los diputados, y que la Cámpora y que el PJ, o el PCR, o sea, no sé, todos los partidos, todas las cosas que confluyen dentro del kirchnerismo, que es o Sabatella, es muy diverso, muy heterogéneo, y yo creo que en ese caos, en ese río revuelto que hay, por lo menos todo empuja a trazos gruesos hacia un lugar que es mejor de donde veníamos, por lo menos. Y entonces ustedes se quedan, uno puede llegar a suponer, desde su destada en observadores, en supuestamente independientes, en tener una mirada crítica, no sé, en una postura anarquista, ¿alguien puede llegar a decir? No, qué sé yo, ahí no hay una uniformidad dentro de los que hacemos la revista en cuanto a qué perspectiva organizativa tendría que existir para cambiar las cosas o para empezar a delinear un cambio más profundo, más de fondo. Lo que sí me parece a mí que como eje de las discusiones que nosotros tenemos con nuestros amigos en conversaciones, en discusiones, en sobremesas, con gente que apuesta por, que simpatiza por el proyecto del gobierno que hace 9 años que está en Argentina, lo que hay es evidentemente una visión general de dividir las cosas entre el quiebre y la continuidad, ¿no? Aquello en lo que este gobierno rompió, cambió, y aquello en lo que particularmente nosotros vemos como continuidad de otras gestiones, que es lo que en definitiva a nosotros nos termina cerrando la puerta de cualquier tipo de respaldo a este proyecto. Hay algunos compañeros que ponen el eje en las rupturas que han sido importantes, que han sido profundas, lo que decía el compañero, y en otro caso, en otro tipo de discusiones, a partir de la base social a la que nosotros nos referenciamos, donde trabajamos, donde convivimos, el tema de las continuidades es tremendamente fuerte, tremendamente cotidiano, es duro, y en ese sentido hay, por ejemplo, para darte 4 ejemplos como para discutir de las continuidades, para después también podemos hablar de los quiebres también que propuso la gestión. En términos de continuidades, me parece a mí que hay algunos que son muy visibles, muy gráficos y muy cotidianos, que para empezar, quitando de la discusión por ahí corriendo un costado los ejes que elige la prensa satélite de Clarín, ¿no? Que son inseguridad, corrupción e inflación. Digamos, esos son los 3 ejes que son los caballitos de batalla de la prensa satélite del Grupo Clarín, de La Nación, de Perfil. Todos sabemos qué perspectivas tiene, qué intereses hay detrás, por qué trabajan de esa manera, por qué insisten con esas temáticas y por qué lo transforman en alfiles de su política. Pero en el caso de lo que vemos nosotros, de lo que vemos en cuanto a continuidades, por ejemplo, los temas que nos preocupan tienen que ver con el lado del laburante. Por ejemplo, el sistema de transporte en Argentina, no hay un modelo de transporte que se haya modificado sustancialmente en los últimos 10 años. Hoy yo trabajo distribuyendo subestada en el ferrocarril Sarmiento, y viajar en el Sarmiento es, más allá de lo que pasó en Once, es una experiencia increíble, porque a tantos meses de la tragedia el servicio ha empeorado muchísimo, está 5 o 6 veces peor que hace 6, 7 meses atrás, que hace un año los servicios están cada vez más espaciados, la gente viaja mucho peor, se viaja con las puertas abiertas, es un desastre. Después yo vivo en Lomas y viajo en el Roca todos los días. Es decir, no estamos hablando como sociólogo o antropólogo de una realidad que no vivimos, sino que somos sujetos de esa contradicción permanente, que es el laburante se levanta todos los días para ir a su trabajo y se tiene que viajar de algún modo, y lo hace de una forma desastrosa, digamos. Nosotros no vemos que haya un cambio o una ruptura en la política de transporte de esta gestión. El segundo punto, por ahí podemos anclarlo en el tema del modelo policial, que no ha tenido ningún tipo de modificaciones o de reformas en estos 10 años de gestión. En los barrios populares la policía es el temor de los pibes jóvenes, es la policía que ejercita el gatillo fácil, que tortura en las comisarías, que impone el poder, que dirige el narcotráfico, que dirige la trata de blancas. O sea, todos los delitos están asociados con la policía, que es la que controla, por lo menos en el conurbano bonaerense, no es cómplice, sino que es la que controla el delito, la que organiza el delito, la que pauta zonas liberadas. Bueno, todos sabemos lo que es el funcionamiento policial, que no ha tenido reforma sustancial en estos últimos años. Y después otras continuidades que podemos ir charlando, pero por ahí como para tirar algunas, digo yo, ahora me parece que esas son dos que vemos todos los días en la calle, que salimos de casa, vamos al barrio y nos chocamos todos los días. Contanos vos, cuando te subís al tren, a este tren que hacemos de lunes a jueves en Radio Cooperativa a las 20 horas, ¿cómo ponés en la balanza las continuidades y las rupturas de este proceso político llamado kirchnerismo? ¿Cuál es tu balance en esa balanza? ¿Y vos qué ponés más eje en la ruptura que en la continuidad, Faur? Yo creo que, digamos, los puntos que él está planteando son totalmente válidos. El sistema de transporte está, no te digo colapsado, pero está ahí, del colapso, y realmente... Y el tema de la seguridad, bueno, son dos temas. Primero, son muy complejos de tratar, pero hay que verlos, yo los veo en el todo, o sea, y creo que no se puede... Vos partís de una situación que es Argentina 2001, después de décadas de destrucción y de muchos... muchas deudas pendientes que quedaron. Y de ahí vos tenés que empezar con un 23% de los votos y con cero apoyo de nadie, tenés que empezar a armar, tenés que pagar las deudas que te dejaron, tenés que lidiar con la situación social que estaba desbordada, estaba la gente en la calle pidiendo que se vayan todos. Tenías una situación cuasi anárquica donde asesinaban a los que protestaban, como, bueno, a Costequi Santillano, los chicos de Floresta que los gatillaron. Yo vivía a 3 cuadras de los chicos, los veía todos los días, digamos. Doy fe de que el país ese no se puede cambiar todo junto, porque también los recursos son escasos, ¿no? O sea, uno tiene que ir poniendo prioridades. Vos decís, bueno, a ver, de todo esto, ¿por dónde arranco? El transporte es una deuda pendiente. Sobre lo de la policía, digamos, yo creo que hubo un cambio de política a nivel nacional, no a nivel provincial, porque vos mismo lo decís, en el conurbano bonaerense, o sea, está la jurisdicción del gobernador Scioli, que es el que tiene como ministro a Casal. Pero digamos, yo eso no lo puedo asociar al modelo nacional, porque yo no creo que haya una dirección política del gobierno nacional de que se reproduzca este modelo de mafia que hay en el servicio policial y penitenciario bonaerense. Me parece que, digamos, en ese sentido, digamos, son políticas que las ejecutan como le corresponde constitucionalmente a los gobernadores, y digamos, hay que, salvo que querramos intervenir la provincia con todo lo que eso implica. Y no solo esa, porque, digamos, esto pasa en varias provincias, no es un problema de la provincia de Buenos Aires, evidentemente. Hay que ver cómo se ve. Pero, por ejemplo, se creó el Ministerio de Seguridad, Neil Lagarré, en su jurisdicción, empezó a hacer operativos con la gendarmería, donde se redujo el delito, efectivamente. O sea, justamente partiendo de la base de que la policía era parte del problema y no la solución. Y pusieron a la gendarmería y, digamos, los vecinos de la zona sur, por lo menos de la ciudad, en donde están ahora los gendarmes, están conformes, digamos, con los cambios que se están dando. Igualmente es un proceso muy difícil de cambiar también. Pues yo recuerdo cuando Néstor Kirchner, en el 2003-2004, había hecho purgas policiales en la bonaerense y en la federal, le entraron a la Casa de Olivos a las 3 de la mañana, no sé si se acuerdan del episodio, digamos, que estuvo un tipo 3 horas adentro de la Quinta de Olivos, el lugar más seguro de la Argentina, golpeando donde dormían los tipos. O sea, es muy difícil de desarmar eso. Pero yo creo que hay una voluntad política de erradicar esas mafias. Creo que no es algo que se puede acabar fácilmente como querer. O sea, no es que, bueno, yo quiero desarmar las mafias policiales, voy, lo hago y ya está. Acá tenemos un tuit de Gabriel Arroyo que dice: con posibilidad real de gestión, no hay nada a la izquierda de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ese es un eje de este debate hoy en el tren con Hugo Montero, uno de los directores de la revista de Cultura, Política y Actualidad Sudestada, y también nos acompaña Diego Faur, del blog Mundo Perverso, es editor, productor, periodista, estudiantes de Ciencias Políticas. Así que les damos nuestro contestador, ustedes también se pueden subir al debate, ¿eh? ¿Qué hay de continuidades en este proceso? ¿Qué hay de rupturas? ¿Qué es lo que vos ves que pesa más en esta balanza, en tu promedio? ¿Para qué lado vos te subís o te bajás? Te damos ya el contestador y ya la seguimos. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Vení a conocer la nueva Reserva Natural Urbana, un espacio recreativo que cuenta con diferentes especies vegetales y animales, un bosque nativo, áreas de esparcimiento y visitas guiadas. Entrada libre y gratuita de miércoles a domingos de 9 a 18 y 30 horas. Prudan y Arena, Castelar Sur, municipio de Morón. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Subite al tren y danos tu opinión, tu mirada a propósito de estos años de kirchnerismo. Hoy nos acompaña Hugo Montero, uno de los directores de la revista Sudestada, que bueno, estuvo poniendo el eje más en las continuidades, digamos, del sistema en todos estos años, y Diego Faur, del blog Mundo Perverso, que hizo un poco más, si se quiere, eje en algunas cuestiones positivas que vinieron pasando, sin tampoco negar las distintas críticas que se le puede hacer al gobierno nacional. Y hay un punto de partida que podemos agarrar para pensar esta historia a propósito del 2001, del 2002 y del que se vayan todos. Montero, vos que tenías veintipico de años, eras estudiante, ¿no?, en aquella época, terminando sí, la carrera de periodismo. Sí. ¿Qué pensabas que iba a pasar en la Argentina cuando vos cantabas el que se vayan todos? Sí, como todos, o como muchos de los de mi generación, veíamos en esa movilización los aspectos positivos, y después con el tiempo fuimos viendo que había otras cosas que faltaron o que se quedaron a mitad de camino, y que eso imposibilitó que alguna fuerza política de cambio profundo hegemonizara un poco todo lo que había generado ese estallido social y ese tocar fondo en un montón de aspectos, y ese avance en la conciencia de un montón de pibes de mi generación, porque realmente fue el salto a la política de muchos pibes de veintipico, la primera vez que, por ejemplo, se enfrentaban a la policía a los piedrazos, que sentían que había que cambiar las cosas y que la única forma de cambiarlas era siendo protagonistas de sus propios procesos, de no depender de ningún candidato o fuerza generada desde la burguesía, de rechazar a los modelos políticos que veían anquilosados, burocratizados en las provincias. Es decir, había una luz de esperanza que con el tiempo el mismo sistema político, que es otra de las continuidades en estos años, fue cooptando, fue dividiendo, fragmentando y finalmente imponiendo un modelo que es el similar al de décadas atrás, donde vemos hasta en los nombres de los gobernadores, los nombres de los intendentes del conurbano, una continuidad de tipos que han respaldado gobiernos de Carlos Menem, de Dualde, de Kirchner, sin ningún tipo de rubor, sin ningún tipo de problemas para a la hora de sentarse a negociar y sin ningún tipo de contradicción a la hora de presentarse como modelo de cambio, ¿no? Siempre son el modelo de cambio y siempre son en realidad un ejemplo de continuidad. Estamos hablando de Infran en Formosa, de Gioja en La Rioja y en el conurbano de todos los qué sé yo, de Otacé, de Curto, de toda esta caterva de dirigentes que han nacido desde una matriz política que tiene más que ver con lo trepador, con el negocio, con cerrar la rosca política que con realmente ponerse a disposición de la gente, que es la que termina a veces encerrada en una discusión interna dentro del peronismo, ¿no? Porque casi siempre los candidatos que llegan a las elecciones con posibilidades reales de victoria son parte del mismo partido. Entonces estamos ante la dificultad de un país que está canalizado en una sola fuerza, ¿no? Y vos, Fabur, ¿cómo viviste el 2001? ¿Cantabas el que se vayan todos? Sí. Y sí, obviamente, sí, nos estaban faltando el respeto desde el poder. Me acuerdo de los días anteriores que estaba Cavallo haciendo sus anuncios y, digamos, la gente se empezaba a movilizar y era como un autista, con el respeto de los autistas, ¿no? Pero, digamos, De la Rúa estaba en una... Es más, hasta cuando renunció Cavallo, digamos... No quería irse, o sea, y todo el mundo quería que se fuera. Era una cosa, yo creo que ese como desdén, ese desprecio hacia las demandas populares es lo que bueno, catapultó la crisis, que bueno, era insostenible igual la situación económica y social del país, de los piquetes, la represión, las muertes. Pero bueno, ¿alguien imaginó que la Argentina iba a ser gobernada por una especie de soviet colectivo, como que las asambleas vecinales y populares iban a tomar el poder y cambiar el sistema? Eso alejó a la gente, a la clase media, por lo menos en la capital, las alejó de las plazas. Había asambleas vecinales y todo, pero cuando venían los del PO, de otros partidos, qué sé yo, del MST, y venían y te querían hacer la revolución socialista a la fuerza, eran iluminados que venían a bajar línea de cómo tenían que... Y desarmaron todo, la gente no a ver, al día de hoy no tienen ningún tipo de legitimidad, ni en plena crisis tuvieron legitimidad esos partidos, porque no representan a nadie. La verdad es que la izquierda, hoy por los partidos de izquierda, no la izquierda, pues la izquierda es un concepto ideológico, la izquierda trotskista al menos, hoy por hoy no representa a nadie. Y son tan intransigentes que... A ver, prueba de esto es cualquier movilización. Uno tiene que ir a cualquier movilización de la izquierda, cuando llaman para protestar por lo que sea, legítima o no la causa. Van 50 personas. Esa es la realidad. Es porque no tienen voluntad de poder, no tienen vocación de poder. Es como que dicen, bueno, que se maten todos, que reviente todo y cuanto peor mejor. Del caos vamos a emerger nosotros como los iluminados que nos van a esperar toda la sociedad con los brazos abiertos y vamos a hacer la revolución socialista. Yo creo que hay una concepción muy infantil en la izquierda argentina partidaria, ¿no? O sea, eso... que al día de hoy se sigue reflejando en los votos que saca Altamira, que fue el que aglutinó, Altamira juntó un par de partidos, digamos, y así todo le fue como le fue. Invitamos a los oyentes que nos digan su postura, ¿eh? Dale, los escuchamos. Hola, buenas tardes, amigos del tren, habla Laura de Avellaneda. A mí me parece que a cada candidato de los partidos políticos habría que hacerle 5 preguntas puntuales. ¿Qué harían en educación, en economía, derechos humanos, educación, salud, gente que no tiene dónde vivir? Y pienso que seguirían criticando al kirchnerismo, pero sin aportar nada, porque no tienen proyectos. Sí, buenas noches, Horacio del Temperley. Le quiero preguntar a este señor de Sudestada si ellos tienen en cuenta que el poder no lo tiene el gobierno, ¿no? Si esos lo tienen en cuenta, que el gobierno no hace lo que quiere, sino lo que puede. ¿Qué le contestás, Montero, a Horacio de Temperley? No, lo que pasa es que el argumento de la correlación de fuerza lo venimos escuchando hace muchísimos años, y estamos en un presente donde el gobierno se ha legitimado electoralmente con el 55% de los votos. Es decir, que hay una discusión de poder y ha tomado decisiones que tienen que ver con que tiene espaldas para hacerlo. Entonces me parece que esta idea de el gobierno siempre a la saga de una gigantesca contrapeso de la derecha no es real en esta instancia de Argentina, no es real. Sí, quizás en el 2003, donde Kirchner llegó casi de rebote a la presidencia, pero hoy por hoy está absolutamente legitimado con un respaldo popular como pocas veces en la historia de la democracia argentina, y ha tenido espaldas para tomar algunas decisiones y ha tenido decisiones para no tomar otras de fondo, por convicción, por acuerdos, por su política de alianzas o por lo que sea. Pero no es un gobierno débil para nada, me parece, ¿no? Pero el tema es que uno también puede sugerir que Néstor Kirchner y Cristina Fernández no son ni Lenin ni Rosa Luxemburgo, ¿no? Son dos políticos tradicionales de la Argentina, del peronismo, que han hecho un juego propio en estos años. ¿Qué decís vos, Faur? No, yo lo que decía es que una cosa es la legitimidad que uno obtiene de origen, que bueno, empezó con una legitimidad débil y ahora Cristina sacó un gran apoyo popular, pero que eso no significa que la correlación de fuerzas no sea un problema. O sea, vos tenés, no es la derecha el problema, la derecha partidaria, el problema que tenés son las empresas concentradas que tenemos en el país, la iglesia, las corporaciones, los organismos internacionales, algunas embajadas extranjeras, que como vimos en otros países, que también hacen golpes, tienen, digamos, toda una red de poder por abajo, que a eso se refiere la relación de fuerzas. No, claro, pero fíjate, Diego, que a propósito vos mencionabas a la institución iglesia, que sí, históricamente se decía no se puede hacer nada porque acá el mundo se cae, porque la iglesia es un poder enorme. Y sin embargo, está la ley de identidad de género y el tema del matrimonio igualitario, y la Argentina no se cayó. Y quizás si el Parlamento aprueba la legalización del aborto, y no va a pasar nada. Es cierto, y con Clarín pasa exactamente lo mismo. Hace unos años cualquiera se hubiera presentado o hubiera planteado que presentarse ante Clarín y confrontar iba a ser un suicidio político y te iban a golpear la puerta a los dos días, y sin embargo no sucedió. Entonces hay una decisión política de confrontar algunas corporaciones y de cerrar alianzas con otras. ¿Por qué hay una política de alianzas con Barry Gold o con Monsanto y por qué se le cierra la puerta y se confronta hoy con Clarín y con otras corporaciones? Evidentemente porque hay un modelo político que elige con quién confrontar y elige con quién cerrar alianza. ¿Me das más mensajes? Dale. Sí, compañero, buenas tardes. Mi nombre es Marcelo, soy de Ituzaingó, y bueno, yo acuerdo en el vaso medio lleno. Y no hay que olvidar, como decía así el compañero, que todo es proceso. Los procesos no son espontáneos. Muchas gracias. 770 transmite Radio Cooperativa a través de su cadena satelital desde Buenos Aires para todo el país. 770. Inicio de espacio publicitario. Las cooperativas argentinas están de festejo porque el 2012 es el Año Internacional de las Cooperativas. Todo el movimiento cooperativo reunido en Cooperar y con Inagro y con el respaldo del INAES se encaminan a homenajear a este sistema para ayudar a construir un mundo mejor. El 6 y 7 de septiembre, los cooperativistas nos reunimos en Rosario. Vamos a construir el cooperativismo del futuro. Congreso Argentino de las Cooperativas 2012. Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos por mayores activos, integrados y saludables. Por eso, durante este año, 450.000 afiliados ya disfrutaron, totalmente gratis, un montón de actividades. 160 colonias de verano y más de 1.000 cursos en 60 universidades de toda la Argentina. Visitas guiadas a espacios de arte y sitios de interés cultural. Viajes a reconocidos destinos turísticos y mucho más. Comunicate con nosotros al 0800-222-7264. No te quedes afuera. PAMI, por una Argentina con mayores integrados. Presidencia de la Nación. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 2.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. Aerolíneas Argentinas incorporó 57 nuevos aviones para que vueles en una de las flotas más modernas de la región. Por eso hay nuevos argentinos orgullosos. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo. Las cooperativas combinan la obtención de beneficios económicos con la atención de otros intereses más amplios de la comunidad. En todo el mundo, las cooperativas emplean a más de 100 millones de personas y cuentan con más de 800 millones de asociados. INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. 4383-4444. www.inaes.gov.ar. Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa 770. Nos escuchas porque te escuchamos. La máquina está en marcha. El tren. Seguimos en el tren tratando de pensar las continuidades y las rupturas, que es lo que pesa más en este proceso del kirchnerismo en estos 9 años. Si hay algo a la izquierda del kirchnerismo con real capacidad de asumir, de gestionar, de ganar elecciones, si hay posibilidad en algún caso de acelerar el proceso político, pelear fuertemente contra el sistema. Nos acompañan Hugo Montero, uno de los directores de la revista Sudestada, y Diego Faur, que es tuitero, bloguero, edita Mundo Perverso. ¿Escuchamos a más oyentes? Dale. Hola, ¿qué tal? El tren. Bueno, yo creo que, sí, yo apoyo este modelo, pero sabemos que es una república que está instaurada y está formada a través de una cantidad de feudos. Yo soy de La Pampa y le puedo decir que hay Marín, Berna, ahí no hay justicia, no hay nada, la vida humana no tiene ningún valor, son casi todos empleados públicos, no hay el sujeto que pueda cambiar la cosa ahí, y somos presos de esa gente, ¿eh? Juan de Almagro. Sí, buenas noches, me subo al tren. A mí la izquierda me hace ruido, porque teníamos este a Zamora que se lo votó todo, que podía haber sido un partido fuerte, donaba la mitad del sueldo, que la verdad que para mí eso de donar, no, tenés que tener un partido fuerte para poder representar a todos los que nos gusta la izquierda, ¿no? Y la verdad que los escuchás hablar y siempre critican, pero no tienen nada. Un besito, Ángela. Hola, sí, buenas noches. Sigue escuchando el tren. La verdad que está bueno hoy el disenso, este debate que hay en cuanto a los ferrocarriles y todo. Pero, bueno, el tema está planteado en esta situación. Cristina y Néstor nunca dijeron que iban a hacer el socialismo. Será una entrada, una avanzada para todo eso. Los jóvenes, si yo los veo con mucho ímpetu, es verdad, tenemos mucho ímpetu, pero bueno, hay que tener paciencia. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, habla Gladys de Recoleta. Bueno, quiero decir que ese muchacho que está hablando, creo que es Diego, me parece muy lúcido. Yo comparto con él. La cuestión no es ser kirchnerista ni peronista, si uno no siente, no tiene ese sentimiento. Lo importante es reconocer lo que se ha hecho, lo que se está haciendo y todo lo que falta. Bueno, después de 50 años de destrucción, es imposible hacer todo en tan pocos años. Bueno, muy bueno, Hay más ladrones que policías, hay religiones. Diego Faur, vos que pusiste el cuerpo, la mente, defendiendo parte de este proyecto político nacional, popular, en el actual contexto, y de repente quizás la continuidad, hipotéticamente, de todo este proceso político puede llegar a ser Daniel Scioli. No. ¿Y vos qué haces? No, es que eso no es la continuidad de este proyecto político. Scioli no representa a este proyecto político. Es un alfil que mientras esté contenido bajo el paraguas de Cristina, no le queda otra que quedarse en el lugar donde está. Sin embargo, con cierta autonomía que le permite mantener a tipos como Casal o políticas, digamos, que si no fuera por el gobierno nacional no les estaría llevando a cabo. O sea, la de Casal sí, digamos, porque es su modelo de seguridad. Yo no creo que dentro de ese, que antes hablábamos, dentro de todo ese universo variopinto que es el kirchnerismo, Scioli sea la continuidad de Cristina. ¿Pero qué vas a hacer vos? Si, por ejemplo, por el pragmatismo político de la política o de Cristina Fernández, mañana, bueno, designa como su delfín a Capitanich, Urtubey o Scioli, no sé. Son personas que a mí no me van a representar, seguramente. O sea, no sé, hay que ver el escenario político de ese momento, porque quizás surja alguna alternativa a Cristina, digamos. ¿Y te vas a sentir fracasado si pasa eso? Decir, no. Bueno, me equivoqué en mi línea política. No, saldremos, digamos, a preservar, digamos, desde distintos lugares las cosas que consideramos positivas. O sea, yo no quiero que venga otro gobierno y de repente te privatice el sistema jubilatorio o que empiece a tirar de un plumazo todas las cosas que se vinieron haciendo estos años. Lo importante es preservar lo que se hizo y desde ahí ir por más, o sea, pero no retroceder en ese sentido. Bueno, por ejemplo, Luis de Lía dice que si gana Scioli, no sé, en forma simbólica, pues estaría Karina Rabolini, Daniel Haddad y Montaner manejando la rosada, digamos. Puede ser, o sea, yo digamos, ojo, Scioli no es ningún, yo no creo que sea un Macri, sí, ideológicamente, pero me parece que es un tipo que por lo menos fue muy hábil en construir. Pues pasan los gobiernos, el tipo sigue ahí, o sea, no lo subestimo, digamos, a Scioli. Lo que sí creo es que, digamos, las cosas que... Porque hay muchas demandas, como por ejemplo el tema de transporte, la seguridad, y muchas otras también. También nombró antes, hubo el tema de los recursos naturales, y yo creo que hay un montón de cosas todavía por cambiar, la legalización del aborto, y un montón de cosas que hay que seguir pidiéndolas. Y yo lo que creo que falta en este momento, o sea, que más que el 2015, lo que me está preocupando ahora es que no veo, o veo que la militancia se volvió conservadora. La militancia está como a la defensiva, como siempre. ¿Quién sería? ¿La Cámpora, por ejemplo? Por ejemplo, la Cámpora. O sea, es como que no se puede empujar los límites, no hay demandas desde abajo hacia arriba. Es como que todo se espera. Hubo un oyente que planteaba algo parecido, como que, bueno, Kirchner no dijo que iba a venir a hacer el socialismo. Entonces, nada, agradezcamos lo que nos bajan de arriba. O sea, yo creo que eso es un problema cultural que tenemos con la política. Que es demasiado paternalista, nosotros estamos esperando demasiado, depende todo de una persona y estamos todos como a la expectativa de ver con qué nos va a sorprender mañana y lo agradeceremos o no. Y me parece que eso es un problema de enfoque, o sea, hay que seguir sosteniendo las demandas, eso yo me parece bien, pero sostenerlas con criterio, o sea, no por una demanda, una cosa que está mal, tirar al muere todo lo que se hizo bien, ese es sería el planteo. ¿Y vos de dónde te agarrás, Montero? Digamos, no sé, lo mirás a Pino Solanas y de repente te entusiasma, no, o parte del Chipi Castillo, ninguno, o de Altamira. No, realmente ninguno de los dirigentes que participan en el juego electoral a nosotros nos permiten avizorar una perspectiva de construcción más ligada a esta cuestión de disputar el poder realmente, sino son figuras más bien elegidas por sus pequeñas partidos, pequeñas sectas que tienen como objetivo presentar elecciones para hacerse visible una vez cada 4 años. Pero me parece que más allá de los apellidos y de los nombres, lo que hay que discutir en este caso, la construcción viene mucho más atrás, por lo menos del lado de aquellos que no tenemos un dirigente al cual respaldar o un proyecto al cual sumarnos. Y tiene que ver con que nosotros no estamos criticando al gobierno por aquello que no hizo, sino precisamente por aquello que hizo. O sea, nosotros no vemos lo que falta, sino lo que ya se hizo, y sobre lo que ya se hizo es lo que estamos planteando. Las políticas en las que no estamos de acuerdo, las políticas de negociación con los gobiernos provinciales, las políticas de negociación con las corporaciones de mineras, las políticas con los dirigentes sindicales. Por ejemplo, la imagen de ver a Gerardo Martínez en la misma mesa, a los saludos y a los besos con la máxima autoridad política argentina, es una imagen que para cualquiera que haya tenido un poco de memoria de lo que significa la dictadura en Argentina, lo que significó la ley de flexibilización laboral, las pérdidas de puestos de trabajo, la entrega total de las conquistas de los trabajadores, es una imagen intragable. Yo no creo que la militancia que apoya este proceso tenga necesidad de resignarse a tragarse ese sapo, por ejemplo, ver a Gerardo Martínez como el referente sindical de este proyecto. Yo creo que ahí no hay una política de debilidad, sino hay una decisión política de apoyarse en esos sectores. ¿Y vos cómo te tragas el sapo de Gerardo Martínez, Fagur? No solo Gerardo Martínez, hay millones de otros, pero yo no estoy de acuerdo con una cosa que me parece que es importante discutirla, que es el tema de, vos decís, que no te gusta la imagen de Cristina negociando con los gobernadores, con algunos gobernadores que quizás son, no quizás, hay algunos que son impresentables, o sea, no lo discuto eso. El tema es que primero son elegidos por cada provincia, por el electorado, y generalmente son elegidos por amplio margen. Pero más que nada, o sea, son el poder que constituido, o sea, ¿qué otra te queda que negociar con ellos? Bueno, si no negocias con los gobernadores y no generas obras en las provincias, la gente es la que, el pueblo es el que la pasa mal. No te hacen la utopía, o sea, bueno, no queremos saber nada con el gobierno nacional, entonces de repente no tenés ni las obras que se hacen, ni mucho menos. Pero además tenés los diputados y los senadores que aportan las provincias, y las leyes que hacen falta no las podés aprobar si no negocias con los gobernadores. Yo creo que hay un problema, el poder es importante en eso. Una cosa es negociar con los gobernadores, que evidentemente es algo que se hace, y otra cosa es el kirchnerismo, la matriz del kirchnerismo es el peronismo, que es un partido vertical donde las decisiones siempre se toman a partir de liderazgos muy fuertes, y donde esos liderazgos muy fuertes son lo que imponen las candidaturas en gran parte del país a nivel provincial, a nivel municipal. Entonces, una cosa es sentarse a negociar y otra cosa es permitir la continuidad de algunos dirigentes que han violado derechos constitucionales, que han reprimido comunidades. Pero vos, ¿cómo te pararías como presidente de la nación ante, por ejemplo, una provincia que en las internas que hay en el partido sale el candidato que se llama Gioja? Bueno, primero, no compartiría su política de extracción y de explotación minera a cielo abierto, por ejemplo. El gobierno kirchnerista no es un gobierno revolucionario al que hay que exigirle cambios revolucionarios. Lo que se está exigiendo, lo que se está visualizando, es que hay políticas reformistas que permiten a la gente vivir mejor. Creo que la gente que vive a la vera de las minas a cielo abierto precisan de una vida mejor, de una vida más saludable, con menos contaminación, y exigirle eso a un proyecto político no es exigirle ninguna revolución, es exigirle simplemente priorizar el derecho de las poblaciones por encima de los intereses de las corporaciones, que en otros tipos de discusiones el gobierno lo ha hecho, y lo ha conseguido, y ha confrontado, y ha pagado el precio, algunas veces alto, de esa confrontación. ¿Y por qué en otros aspectos no lo hace? No, pero el tema es la política extractiva, que yo coincido que es un problema. El gobierno nacional no lo orienta, la política es provincial. Que ahí es donde, en este contexto es interesante, o sea, también plantear esto. Pero porque es un proyecto a nivel nacional. Cristina fue a reunirse con la gente de Barry Gold, a tocar la campanita de Wall Street. Pero hay una política a nivel nacional. Ahí estás mezclando cosas. La campanita de Wall Street fue no van a ir a Estados Unidos. Vos podés parte como Chávez y confrontar discursivamente con Estados Unidos mientras le vendes todo el petróleo. Se puede, o sea. Pero no es una perspectiva de un gobierno débil. Yo no veo un gobierno débil. ¿Vos ves un gobierno débil? Yo veo un gobierno que, digamos, tiene un fuerte apoyo popular, pero, digamos, siempre la política en Argentina es débil. Por lo menos. Si este gobierno hubiera sido débil, el campo lo hubiera pasado por arriba, Clarín lo hubiera pasado por arriba. O sea, fue una casualidad de la historia que no se haya caído el gobierno. No era imposible. Hablaban de cerrar el Congreso y se legitimaba. Hay lugares comunes que ya se han impuesto, por suerte, en la sociedad argentina, y la idea del golpismo, excepto no golpe militar, pero un golpe blando como lo que están haciendo, como el que hicieron en Paraguay, o como que el que hicieron en Honduras. Pero no sucedió, no sucedió. No llegó a suceder, pero estuvo al borde. O sea, lo que digo es mucho más frágil la situación. Es más, ahí fue donde tomó la decisión el gobierno de enfrentarse con Clarín. Pero porque vos decías, no, pues es un gobierno fuerte. Mira, decidió ir con Clarín y le salió bien. No, pero lo hizo cuando estaba contra las cuerdas, cuando no le quedaba otra. O sea, fue en el medio de la crisis más grande que tuvo este gobierno. Y en ese momento tiró el manotazo contra Clarín. Si no, no hubiera peleado contra Clarín, yo creo. O sea, no sé, obviamente no se puede saber. Yo creo que un gobierno débil nunca le levantaría la mano a Clarín, por ejemplo. Es la realidad. Porque Clarín es la fuerza de comunicación más importante de este país, y porque en el sentido común de la gente, el que se enfrenta a Clarín sale perdiendo. Y sin embargo lo hicieron, es decir, tomaron la decisión de hacerlo. En esa situación. Y en otras coyunturas, en otras relaciones con otras corporaciones, han tomado la decisión de alianzas, o de cerrar alianzas, o de profundizar acuerdos. Claro, el problema es este. Hay una decisión política, no tiene que ver con la fortaleza. Es verdad. Yo escucho al oyente que también una cierta perspectiva de resignación ante este gobierno. Como diciendo, bueno, yo apoyo este proyecto y lo que ya ha hecho ya está y no podemos pedir más. Y la verdad que. En eso estamos de acuerdo. Una idea pasiva de la política, como si la política pasa por arriba y nosotros agarramos lo que caiga y estamos contentos con eso. Eso estamos de acuerdo, pero hay una cuestión también, que la política la haces con los factores de poder existentes. Vos, digamos, te tenés que apoyar en ciertos sectores, juntar fuerzas para ir contra otros.

Sí, yo también, Olga de Caballito, bueno, muy muy bueno el debate. Yo también quiero ver un gobierno de izquierda, quiero ver un gobierno de izquierda que salga de la teoría, que se enfrente a la vida real. Hay muchas bocas y poca comida. Bueno, el último número de la revista Sudestada tiene como título Buscando a Paulo Freire. La pueden encontrar en varios kioscos, en las estaciones de subtes, de tren. La patria fumigada, la cara oculta del país ojero, algunos de los títulos del último número. Venezuela, Hugo Chávez ante las urnas. ¿Y cómo te paras, Montero, frente al proceso político venezolano? ¿Haces las mismas críticas que al kirchnerismo? Sí, algunas muy parecidas y otras más como observador, porque acá falta información. Bueno, ayer no sé si fuimos testigos del mismo programa, del mismo show televisivo de Jorge Lanata. La verdad que una imagen totalmente sesgada y ridícula del proceso venezolano. Pero a la vez, cuando uno intentaba buscar otras variantes en la televisión, se encuentra con que en 678 estaba por enésima vez el debate sobre los docentes porteños, que es un tema absolutamente acotado a la ciudadanía de la ciudad de Buenos Aires, que no es el centro del universo y que no es lo más importante del país a nivel informativo, y sin embargo es un tema que, por los intereses de confrontación a Mauricio Macri, hegemoniza cualquier discusión. Y después cambiabas a Víctor Hugo en Canal 9 y había una discusión bizantina incomprensible para cualquier tipo que no tenga, no sé, tres bibliotecas de economía encima, sobre los depósitos del Banco Ciudad, si a favor o en contra, una cosa intragable de imposible aprehensión, me parece a mí. Entonces uno buscaba una alternativa al show televisivo de Lanata, que era impresentable, que era sesgado, que era manipulado, que era mentira, que era una chantería total, y las alternativas que había desde la otra vereda eran de una dificultad de comprensión o de una mirada sesgada. Le damos el último minuto a Diego Faura a propósito de los medios, no, 678, Lanata, sí, Víctor Hugo. Coincido, Morales, digamos, con el informe de Lanata sobre Venezuela, que básicamente el objetivo era decir, Argentina va a ser otra Cuba, digamos, es como los lectores, claro, los lectores de La Nación, digamos. Pero, a ver, el tema de la ciudad sí me parece que es un tema que, si bien, obviamente, los porteños no somos el centro del universo, pero, digamos, es una población importante, una urbe importante, con mucha gente que vive acá, en donde se están aplicando unas políticas educativas que pueden ser un ensayo para lo que después sea el país. Y ya si empiezan con el tema de la persecución política, como con el 0800, o cuestiones como despedir a los docentes críticos, de que le cierren los grados, o cosas, yo creo que son temas que sí importan, y está bueno que la gente de todo el país pueda ver lo que el candidato de Clarín, que es Mauricio Macri, que creo que en eso vamos a coincidir, está, digamos, planteando como modelo de gestión. O sea, creo que es importante que la ciudadanía sepa toda, o sea, y eso sí que es de fácil de aprehensión. Quizás lo de Víctor Hugo es un tema más complejo, pero tiene que haber espacios para los temas complejos. O sea, la gente tiene que saber por qué se está discutiendo y por qué se están armando los quilombos que se están armando. Y a veces es difícil explicarlo, no se puede resumir en un tuit. Montero y Faur, muchísimas gracias por haberse prestado a este debate, que creo que nos ha servido para disparar ideas y repensar muchas cuestiones que tienen que ver con la política, con la vida cotidiana de todos nosotros. Gracias. Inés Rodríguez Plana en la producción, nos reencontramos con todos ustedes y con Flavio Blanco ahí en la puesta en el aire mañana a las 20. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Presentan un proyecto de repudio al 0800 macrista. Diputados del Frente para la Victoria y Nuevo Encuentro presentaron un proyecto de declaración que repudia la línea telefónica implementada por el gobierno porteño para denunciar actividad política en las escuelas. Entre sus fundamentos, la iniciativa expresa que con ese 0800 se busca que la ciudadanía no se involucre, no pida por sus derechos y no controle la administración de lo público. Además, la propuesta advierte que existe un paralelismo ideológico entre la administración de Mauricio Macri y la persecución del Estado terrorista en los años 70. Torneo inicial. Quilmes perdió de local con Argentinos. El resultado fue 1-0 con gol de Barrera a los 28 del segundo tiempo. De esta manera, Quilmes desperdició la chance de ser uno de los escoltas de Boca. Cerrando la fecha, juegan desde las 20:30 Racing San Martín de San Juan. Córdoba. El gobierno provincial autorizó a Monsanto a construir una planta. La multinacional quedó habilitada luego de haber cumplido con los requisitos exigidos a construir una planta de acondicionamiento y embolsado de semillas de maíz. La planta estará ubicada en la ruta provincial 188 en un predio de 27 hectáreas y tendrá características similares a las que la compañía tiene en Rojas, provincia de Buenos Aires. La inversión supondrá unos 1.600 millones de pesos. Estará inaugurada en diciembre de 2013 y creará 400 nuevos puestos de trabajo, los que se triplicarán en la época de campaña de maíz. Servicio Telam para la radio. Señal de libertad. Señal de pensamiento. Señal federal. Cooperativa 770. Que nos escuches en todo el país. Es una buena señal. Auspicia las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo le escucha a Enzo porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Con ustedes, Enzo